Vamos a hablar unos minutos con la directora general de Estadísticas y Censos de la provincia de La Pampa, Laura Biasotti. Laura, buenos días. Pablo Cucharini y Julio Santarelli la saludan. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bien, bien. Laura, se conocieron los índices de desocupación en todo el país y en el aglomerado aquí Santa Rosa, Toay. Exacto. ¿Qué detalle nos puedes dar de esto? Bueno, INDEC ayer informó por primera vez lo del segundo trimestre del 2016, desde el último dato que se había brindado el año pasado. Y bueno, para la provincia de La Pampa, la desocupación, para la provincia de La Pampa, en realidad aglomerado Santa Rosa Toay, ¿no? Sí, estamos sí. Hablando de una población de 122.454 personas. Uh-huh. Nos da una tasa de desocupación del 4,7. 4,7, esto es menor a la que se registró a nivel nacional. Sí. Que casi menor, porque a nivel nacional fue 9,3. 9,3, claro, casi la mitad. Sí. Igual, si se lo compara con los trimestres anteriores, hubo una suba aquí en aglomerado este. Sí, lo que pasa que, bueno, no sé, ustedes ayer habrán visto en el informe que da INDEC, ellos plantean esta nueva gestión de no comparar con los trimestres anteriores, hasta hay una serie de datos que están evaluando y revisando porque hay inconsistencias. Entonces ellos prefieren no comparar con los otros trimestres. Ah, ¿sí? No quiere decir que ese problema haya sucedido en La Pampa, pero bueno, a nivel país ellos consideran que ha habido errores en esos momentos desde que se brindó información, entonces prefieren no comparar, hasta tanto se salven esos errores. Claro. Esta encuesta se sigue basando en la encuesta permanente de hogares. Lo sí, que hace... sí, estos datos salen de la encuesta permanente de hogares. ¿Hubo alguna modificación a partir de esta reestructuración que se ha hecho a nivel nacional del INDEC para medir la desocupación? En realidad la encuesta se siguió haciendo, lo que pasa que hay otro tipo de controles y desde INDEC, ¿no? Ah. Quizás nosotros en la provincia se sigue trabajando de la misma manera. El problema es el dato a nivel nacional. Claro. Uh-huh. O sea que a nivel provincial estos datos se podrían llegar a comparar porque la metodología ha sido siempre la misma. Sí, pero bueno. Claro. Pero la recomendación. El tema sí. Es que INDEC, a raíz de la emergencia estadística, sugiere no comparar con los datos de trimestres anteriores. Está bien. Ese es el tema. Sí, sí. Se mide el aglomerado Santa Rosa Toay y mencionabas que son 122.000... 454 personas. Mm. Esa es la muestra que se toma para la encuesta. Está bien. ¿Y la cantidad de gente que trabaja? De ocupados tenemos 47.442 personas. Sí. Desocupados serían 2.332. Cuando uno dice desocupados, es gente que no tiene trabajo y está buscando. Exactamente. Se mide eso, porque puede haber gente que esté desocupada pero que no está buscando trabajo. Claro, en realidad vos sacás la tasa de desocupación, que es ese 4,7, es entre la población que está desocupada y la económicamente activa. ¿Sí? La subocupada, que también es otro dato importante, en realidad es gente que está trabajando pero menos de 36 horas semanales, que es el límite que se pone. Ah, ¿y eso qué cifra tenemos aquí? En este aglomerado, 4.357 personas de subocupados. Está bien. O sea que... Una variable que analizó ahora Nueva INDEC es de ocupados demandantes de empleo, y para este aglomerado nos da 8,6 la tasa, y en realidad ahí lo que hace INDEC es considerar a la gente que si bien está ocupada, no está conforme con el trabajo que tiene, ¿sí? Entonces sale a buscar más trabajo. Los motivos pueden ser muchos, ¿no? Claro, sí, o mejorar la calidad del trabajo o no le gusta lo que está haciendo y quiere cambiarlo. O no le alcanza. O no le alcanza, claro. Entonces, bueno, esa es una variable nueva que agregó INDEC, ¿sí? Un indicador nuevo. Laura, ¿en qué lugar está la provincia de La Pampa respecto de las otras provincias? ¿Pudiste analizar eso? Digo, ¿se encuentra entre las que más desocupación tienen, las que menos? No, nosotros, como siempre, la provincia está, en ese sentido, está bien ubicada en lo que es, mira, si querés te doy el dato que tenemos, en lo que es desocupación, a nivel país fue el 9,3, en la región pampeana es 9,6, nosotros formamos parte de esa región, y nosotros tenemos el 4,7. Y esta encuesta la hicieron ustedes, ¿no? Contanos cómo es la logística de la encuesta. La hace INDEC dentro de los operativos que tiene, así como está índice de precios, está la encuesta permanente de hogares. Ellos determinan la muestra y desde la dirección de estadística se pone la gente y se hace todo el operativo, ¿no? Siguiendo la metodología que INDEC propone. Pero, digo, ¿cuántas personas trabajan o salen a hacer la encuesta y en qué barrio se hace? Eso lo decide INDEC. Eso lo determina INDEC, te va rotando la población que se va encuestando, ¿sí? Entonces, nosotros sí tenemos acá el supervisor, el coordinador y los encuestadores que salen a la calle, a los domicilios que INDEC determina, ¿sí? La muestra siempre la determina INDEC. Las provincias lo que hacemos es hacer el operativo en el lugar. El que determina el cómo y a qué lugares ir es INDEC. Laura, estás trabajando con el índice de precios pampeanos, este convenio que se ha firmado con la Universidad Nacional de La Pampa. Mira, el índice lo va a calcular la universidad, la Facultad de Ciencias Económicas más precisamente. Sí. Nosotros hemos brindado, digamos, el aporte de lo que era la capacitación a los encuestadores, lo que es el trabajo a campo por la experiencia que hay desde la dirección, pero en esta oportunidad el cálculo lo va a hacer la facultad, no nosotros como dirección. Claro, ustedes les dieron capacitación a los estudiantes que van a los encuestadores que la facultad propuso, al coordinador y al supervisor, y bueno, sí hemos estado con ellos conversando en tema de metodología, en qué proponen hacer, cuál les parece a ellos que es la canasta a relevar, si nosotros, de acuerdo a lo que INDEC hace a nivel regional, coincide o no, y a ver las diferencias que tenemos, pero digamos el cálculo lo va a hacer la facultad. Claro, está bien. Bien, Laura, te agradecemos estos minutos. No sé si querés agregar algo de este tema o de otro. Mira, nosotros recién ayer tuvimos también toda la información, el dato que por ahí más llama la atención siempre es la tasa de desocupación, ¿no? Sí. Pero en realidad con esta encuesta son muchísimos los datos que brinda, y bueno, que ahora en el transcurso de esta semana, te diría, vamos a brindarles otro tipo de información que también surge de esta encuesta, ¿sí? Por rama de actividad, por sexo, por nivel educativo, en realidad, cómo se va componiendo, no solamente es decir, bueno, cuál es el porcentaje de desocupación, sino todas las demás variables que inciden. Claro, por ejemplo, que son importantes. Por ejemplo, si hay más desocupados entre los jóvenes que entre los adultos. Exacto, por edad. Claro. Entonces hay un montón de datos que hoy por ahí nos llaman la atención, y lo que uno pregunta es el nivel de desocupación. Claro, ¿sí? No estamos hablando ni siquiera ni la tasa de actividad, ni de empleo, ni las cantidades de horas que se trabajan en promedio, solo hablamos de desocupación. Y en realidad esta encuesta te brinda mucha información. Está bien. Bien, seguramente van a emitir algún boletín. Sí. Ahora publicamos en la página nuestra, ya acabamos de publicar un boletín, y ahí vas a ver que igual hicimos comparación con otros trimestres del 2014 y 2015, como para, bueno, que tengan un dato, porque de hecho igual lo están haciendo, sí, con la sabedad de lo que propone INDEC, ¿sí? Está bien. Laura, te agradecemos estos minutos con Radio Cámara. Muchas gracias a ustedes. Bien. Era, hasta luego. Hasta luego. Era la palabra de la directora general de Estadísticas y Censos del Gobierno de La Pampa, Laura Biasotti, dándonos algún detalle de estos números que ha difundido el INDEC sobre desocupación.